Fantino, en las buenas y en las malas. Gracias, loquito. Aún me quema el perfume de tu piel y tus besos estremeciéndome en mi ser. En mi almohada y en mi sábana quedó el recuerdo de esas noches entre tú y yo. Si tu pecho se fundió en mi corazón, nuestros cuerpos encendidos de pasión, en mi lecho aún conservo tu candor, de tus besos, tus caricias bajo el sol. Despertaré solo en la cama sin tu voz, no siento el latir dentro de mi corazón. Son muy frías las mañanas sin tu amor, ha nevado y ya no sale más el sol. Es verano, tengo frío si no estás, las noches son largas que no puedo respirar. Solo pienso si algún día volverás, si no vienes mi guitarra llorará. Es caminar, el cielo estrellado de la mano ir a soñar, bajo de la luna nos miramos sin hablar, y mirar en la lluvia solo en el ventanal. Me pregunto, ¿nuestros sueños dónde están? Se me va la vida que no dejo de pensar, solo estoy llorando, tus recuerdos me hacen mal. Me queman tus besos, me quema la soledad. Despertaré solo en la cama sin tu voz, no siento el latir dentro de mi corazón. Son muy frías las mañanas sin tu amor, ha nevado y ya no sale más el sol. Es verano, tengo frío si no estás, las noches son largas que no puedo respirar. Solo pienso si algún día volverás, si no vienes mi guitarra llorará. Miguel Basualdo y Muñeca, el Club de la Palmera, loco. Gracias.